La alegría es la tristeza desenmascarada, y el pozo del que brota nuestra risa es el mismo que colma nuestras lágrimas. Mientras más hondo cava el dolor dentro de nosotros y más profunda se hace nuestra herida, más cabida habrá para nuestro gozo, más espacio habrá para la alegría. Cuando estés feliz, mira profundo en tu corazón y verás que lo que te causó dolor ahora te da alegría. Si estás triste, mira en tu corazón y verás que lloras por lo que fue el motivo de tu felicidad. La alegría y la tristeza son inseparables. Y cuando una está sentada a tu mesa, la otra está dormida en tu lecho. Solo cuando vivimos alegrías y tristezas, podemos estar quietos, en equilibrio, en paz.